Se ha dormido tu sonrisa, tus ojos no brillan más. Andas en la oscuridad, sin saber a dónde vas. Se ha dormido tu sonrisa y no quieres vivir más. Se ha dormido tu sonrisa, hoy en ti nada es igual. Te dejaste engañar, no escuchaste a tus papás y hoy te miras derrotado y no sabes cómo regresar. Regresa a tu hogar, que el amor te está esperando. Regresa a tu hogar y no mires hacia atrás. Regresa a tu hogar, que el amor te está llamando. Regresa a tu hogar, que el vacío que dejaste nadie lo podrá llenar. Regresa a tu hogar, que el amor te está llamando. Regresa a tu hogar, que el vacío que dejaste nadie lo podrá llenar. Se ha dormido tu sonrisa, tus alas rotas están. Te has hundido en soledad, te atormenta el recordar que en tu hogar tenías todo y hoy no tienes ni con quién hablar. Regresa a tu hogar, que el amor te está esperando. Regresa a tu hogar y no mires hacia atrás. Regresa a tu hogar, que el amor te está llamando. Regresa a tu hogar y no mires hacia atrás. Regresa a tu hogar, que el amor te está esperando. Regresa a tu hogar y no mires hacia atrás. Regresa a tu hogar, que el amor te está llamando. Regresa a tu hogar, que el vacío que dejaste nadie lo podrá llenar. regresar.